programa esta noche. Les habla Jaime Sánchez de Los Originales y con este servidor para nuestros oyentes están Nicolás, Emilio, Laura y María Juliana. Buenas tardes a todos. ¿Cómo le ha ido? Hola Jaime, ¿cómo estás? Sí, bien, bien. Pues con novedades siempre, pero yo a mí yo... Bueno, para que a mí novedad en el frente. Para que a mí me conmuevan tiene que ser algo muy fuerte. Yo ya no estoy como sin sentimientos. No, pero no creo. No, tengo cálmese, hombre. Tampoco. Estoy calmado. Hoy vamos a hacer el último programa con las personas que participan en James Bond. Los que quedaron, quedaron. A las 7 de la noche termina hoy. Vamos a hacer hoy las que falten, que calcule bien Orlando las boletas que son. Y una vez que ganen los que ganan, que vamos simplemente a las personas que participan mañana en la final, donde los vamos a liquidar. No, que se preparen, hombre, porque tienen que saber mucho de James Bond. No, es que yo vi las preguntas y me senté a llorar. Sí, está, solo, sí, en una difícil esquina. Yo también. Muy difícil. Sí, es que están... No, ni idea, brother. Pero bueno, vamos despacio. Y los premios serán buenos, pero no los vamos a anunciar porque eso es en su momento. Por otra parte, Nicolás nos contará el tema del día. Sí, claro, que es: ¿con qué alias te gustaría ser conocido en el bajo mundo? ¿En el bajo mundo? Claro. El águila, yo. Águila. ¿El águila, usted? No por los pechos, por los pelos del pecho, sino por las uñas. El águila, llámeme al águila. Bueno, ¿listo? Tranquilo, hombre. ¿Usted cómo le gustaría ser llamado? No sé, ¿sabe quién era una gran, ¿cómo llamarlo? Una gran pila bautismal de alias. Para Eva pensar Rey, que es una pila bautismal. Donde no, lea, brother, siga. Eva Rey. Calborotas, mucha gente, después de que Eva me dijo eso, mucha gente me empezó a decir Calborotas. Y usted era el Agonías también, ¿no? El Agonías también. El Agonías también. Agonías, me acuerdo sobre no, todo. No, pero eso. No, es que en el bajo mundo no le dicen a nadie Calborotas. Exacto. El Agonías. Agonías, sí. Agonías no le parece. Agonías bueno, tampoco. No, yo no conozco ningún mafioso que le digan Agonías. Ningún mafioso. Imagínese un mafioso que le digan Agonías. Pero también te podrían decir el águila. Hay que sacarlo de la banda porque se tira todo. Sí, pero el águila, calva. Yo creo que el mío podría ser alias El Largo. Claro. El Largo, sí. Sí. A ver, El Largo. Listo, pero no, pongamos temas que funcionen en el bajo mundo, pero Calborotas, yo... Pero si el Agonías es un gran, criminal, gran alias. El de Calborotas digo que no, y digo Agonías, un tipo que sigue Agonías, sáquelo de aquí ya porque ese tipo nos acaba el proyecto. Es muy bueno, es un gran alias. No, no, porque causa Agonías, claro. Sufra. Pues me bueno, dice, usted tiene un matón que se llame el Agonías. Uf, ¿qué? El miedo. No, señor, es un matón que no sirve para nada. Sí, es que la agonía. Un matón que tiene agonía, que sufre. O de pronto no, agonía solo, pero el Agonías. El Agonías es una podazo. No, como no. El Guajinais. Alias Agonías no es. Agonías es como un alias agonía cristiano. No, no, pero alias sí es un alias cristiano, pero no, de mafioso. ¿Qué va a ser cristiano? Pero de pronto usted puede ser alias Amargue. Alias Levítico, ¿no? Si es cristiano, ¿no? Eso no tiene. El Amargo. 0.0 para Eva Rey. No, es que muy buena. Son buenos en otro contexto, pero en el bajo mundo. Uy, no, el Agonías no, es un excelente apodo ya para puse un maleante. Mi nota. Bueno, para mí es 5.9. ¿Tú cuál te pondrías, Juli? Ahí estoy pensando. Yo también. Es que algo como de. Llamen a la verde. Sí. Y ya, nadie no, entiende. La verde. La verde. No, a la verde. Esa sí la a la verde. Nadie sabe qué es. Un robo a un banco se pensará lo da. Pensará que ella es de color verde, Nico. No, pero sí, un verde. Es complicado, ¿no? La verde. Nah. Dame la verde. La verde. ¿Por qué? Es que la, es color como la todo, pantera. Le cuenta, cosa así. Le cuenta al celador que van a saltar el banco. No, una verdura terrible. Pantera está chévere. Es de las que, perdón, Juli, es de las que le dicen. Es que no, claramente pusieron a volar mi imaginación. Va a pensar más, pues. Bueno, tenemos muchas noticias hoy, pero el tema fuerte en España es el volcán. Es que anda muy necio. ¿Cómo va el asunto allá? Todo. Mal. Difícil, ¿no? A mí me preocupa mucho que el volcán siga molestando porque a la larga termina cerrando el espacio de Europa. Claro. Y eso es delicado. Es que no sé si recuerdan el monte ese que les dije, el volcán ese de Islandia. Sí, sí, sí. Yo estaba en la ciudad de París y a mí me tocó aguantarme eso y yo estaba tranquilo. Fui a una convención por allá en Nice, en Cannes, de televisión que ya no hacen. Y dije, bueno, yo paso por París para devolverme a Bogotá, pues que me vine por París. Y me estuve ahí con otra persona en la oficina y me encontré a Micho, al flaco. Y nos veíamos y todo. Y yo le dije, yo estoy muy preocupado que estos manes van a cerrar esa vaina. Y en un momento dado salió el presidente en su momento y dijo, se cierra el espacio aéreo de todos los aeropuertos de París a partir de este momento. Listo todo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no, aplastado y manteniendo a los funcionarios de mi oficina. Mejor no, dicho. Qué galleta. El funcionario, porque el tipo me dijo, pues, si no voy a pagar nada, porque usted me trajo. Y yo, claro. ¿Cuántos claro, días? Claro, debe ser más rápido decirle, 6. Hijo de máquina. 6 días a ese precio que es parillo. Bueno. A ese nivel, sí. Y el otro se quedó, entonces el sexto día no pasaba nada. Y yo les dije a ellos, oiga, mira, yo no aguanto un día más en esta vaina, qué cosa tan horrible. Y como yo tenía un par de intrépidos, entonces los tipos averiguaron y todo. A mí no se me olvida que llegamos a Charles de Gaulle, al aeropuerto de París, todos los aviones parados. No había nadie, solo un man con unas llaves. Alquilamos un carro y nos fuimos de París a Madrid. Imagínense el viajecito, ¿no? Sí. Porque pesado. Madrid ya iba a cerrar también. O sea, Madrid era el último porque el volcán tomó Londres. Se fue para Bélgica, se fue para Francia, Alemania, todo eso lo cerraron. Y el último que estaba como medio vivo era Madrid. Sí. Entonces, imagínate esos cambios de etiquetas. No, pero bueno. No, pero lo más camello es agarrar ese carro. Recuerdo que me comí unos mejillones maravillosos en el camino, pero yo recuerdo que el conductor no dejaba que nadie manejara y manejaba bien, pero ya a 3 horas de Madrid el tipo se metía en se quedaba tan dormido que se metía en el carril del frente. No. A las 4 de la mañana. Entonces yo le dije, oiga, ¿por qué no nos paramos aquí? Que ya estoy nervioso. Paramos en Donostia, en San Sebastián. Sí. Hicimos un stop, comimos allá. Pero ya la vaina es muy fuerte, o sea, nos echamos, o sea, llegamos a Madrid a las 4 a.m. bro, y salimos a las 9 a.m. del día anterior. De París o a las 10 a.m. No, eso fue un desastre. Y llegamos allá y bueno, a uno le dio el afán de irse exactamente al otro día. Yo dije, no, yo sí me da pena con ustedes, pero después de este esfuerzo, yo me quedo un día. Y me voy al otro día. O sea, yo llegué un martes y me fui el jueves. Pero no, eso es terrible. Y la plata que se hicieron los taxistas y los conductores que cobraron lo que les daba la gana. Claro. Por llevar a las personas a un sitio. Mucha gente se fue para Marruecos. ¿Usted puede creer eso? No, me diga. Para Marruecos. Porque ahí no llegaba. Entonces, el tema del Palma, de la isla de Palma, es que está muy lejano. Entonces, por ahora, pues es aceptable. Pero a mí esos volcanes con esas lenguas de lava me da miedo. La única buena noticia es que él bajaba a 700 metros por hora. No ha llegado al mar, que es un tema delicadísimo cuando un volcán llega al mar. Es la lava. Sí. Porque eso sube la temperatura del mar como 20 grados, eso es delicadísimo. Pero ya está a 4 metros por hora, o sea, que creo que la lava está dormilona. El país que no tiene más casas que destruir. Se ha comido 200 hectáreas de casas. ¿Todo? Y no sé si han visto las escenas, pero es que la lava entra por los cimientos. Estoy sin darse cuenta, ese calor a 1200 grados. No, por eso. Está la casa así de pronto se desploma porque todos los cimientos se derriten. Se derriten y la vaina cae como una plasta, ¿entienden? Y lo más divertido, no es divertido, es que ayer el gobierno español dijo, bueno, hagan una fila porque hay un pueblo que lo atacó muchísimo. Todelo, no sé cómo se llama, ahí al lado del volcán. Sí. Hagan una fila en los carros y les vamos a dar a todos 15 minutos para que entren a sus casas y saquen vainas que no sean gatos ni nada, pertenencias materiales. Claro, exacto. ¿Cómo así? Hoy volvieron a... No, es que los gatos ya se murieron si se quedaron ahí, o sea, eso no... yo creo que ellos no se quedan, ellos no sí quedan, son más... Ellos salen pitados. Exacto. Ni los perros, ni nada. Ah, sí. Entonces, pues la vaina es así. Última hora, Puigdemont está detenido. Eso le iba a decir. El desgraciado este español que hizo todo el tema por el cual le metieron la ley 150 a Rajoy, se la metió, por la cual el tipo salió corriendo a Bélgica, está detenido. Sí, lo agarraron en Cerdeña, exactamente. Lo agarraron allá y ya... Ah, o sea, cometió un pequeñísimo error. Imagínese, imagínese. Se fue a broncear, pero ya que... Ya no está verano. No, por eso, pero pues ahí el hombre ya... Todos caen. Y estaban que... Estaban los gringos esperándolos. Siempre son los gringos los que ayudan a estos rescates. Los gringos no tienen nada contra este man, pero siempre ayudan. Bueno, Nico, ¿y qué más? No, le iba a contar justamente eso, lo de Puigdemont. Usted se me adelantó. Lo agarraron en Cerdeña, como le contaba. Él está con orden de captura desde el 29 de octubre del año 2017. Y la orden que por la que lo agarraron no es la Interpol, es la Euroorden. Exacto, imagínese, el tipo está metido en... Oiga, pero ¿por qué uno es tan pelotudo si duró 3 años evadiendo o 4? Pues es que él se quedó... ¿Cómo hace esa pelota? Es verde, muy verde, pero ¿no? Una verdura importante. ¿Se acuerda que él se quedó en Bélgica después de y todo? Y ahí se aplastó. De todo lo de... Y no lo pudieron sacar nunca. Claro, de la posibilidad, pues, de la declaración de independencia de Cataluña. Es que él no se podía mover de Bélgica, él no se podía mover de allá. Nadie entiende qué fue lo que pasó, pues porque... No, hermano. Pero espérese que con Pedro Sánchez lo sueltan, como Pedro ya ha indultado a todo el mundo. Espere, espere. ¿Se será? ¿Usted qué dice? Uy, Pedrito, lo detestan, porque el tipo indultó a todos los manes que fueron compañeros de este, y a todos los sacaron, tenían 15 años de prisión, y dijo, no, hay que hacer la paz, el amor, paz y amor. Y lo sacó a todos a los 3 años y eso fue un tema muy es que sabe qué, pero acuérdese que Puigdemont hace poco estaba metido en un rollo o quedó medio involucrado en un asunto como de chuzadas por el de espionaje ruso y eso, que eso también bajó mucho las acciones de Puigdemont, porque decían que había posibilidades o existió la posibilidad de que esos agentes del separatismo catalán hubieran tenido algunas conexiones con el gobierno de Putin para tratar de desestabilizar de alguna manera Europa. Entonces, no solamente es lo del tema de octubre de 2017, sino también han venido otras nuevas vetas en esa historia larga de Puigdemont. Puede adornar lo que quiera, Nicolás, pero sencillamente lo chivié. ¡No! Emilio, vamos con música. ¿A dónde? Vamos a empezar hoy con un tema que hizo Deodato con la banda italiana Novecento y con Algero en el álbum The Crossing del 2010. Esto se llama Double Face. Mercado Libre y tu carro juntos. La misma empresa para que puedas tener la vitrina de vehículos más grande del país en la palma de tus manos. Para que puedas aprovechar más de 5 millones de posibles clientes mensuales. Y para que puedas publicar y vender tu vehículo en tiempo récord. Encuentra la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados que en cualquier otra plataforma. Mercado Libre y tu carro juntos. Descarga la app de Mercado Libre. Originales en Medellín 106.9. En los originales, una gran noticia. Una presentación de Viva Aerobús. Vuela directo a México desde Bogotá. Viva Aerobús. Vigilado. Supertransporte. Bueno, espérenme un segundito. Tres noticias, pues esta es grande y no grande, pero la Fed, que es yo creo que la potencia más grande económica del mundo, la Federal Reserve, la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues ya ha anunciado su plan y lo presentó un señor que es una eminencia, que se llama Jerome Powell, y que ha dicho, hombre, no, Estados Unidos hay que ya comenzar a subir los intereses, ya el gobierno no puede seguir inyectándole plata a la economía, ya lo último que vamos a hacer es unos bonos del Tesoro por 120 mil millones de dólares. Es que para ellos 120 mil millones de dólares es como una estupidez, yo no he entendido, pero ahí paramos ya. La Fed dejó claro que tiene intención de subir los intereses. Creo yo que a partir de el último semestre del 2022 y pues subirlos .25 hasta llegar al 2024 a 2.25%. Hoy están en cero. Eso se llama la tasa interbancaria. Pero esa tasa interbancaria lo que ayuda a la gente es en las hipotecas a que cuesten menos. En los préstamos, un día en Estados Unidos un banco le puede prestar a uno al, no sé, creo que es al 0.5% más el LIBOR. Y el LIBOR está en, es como al 1.5% anual. Usted pide $1,000,000 y le cuesta un 1.5% anual. ¿Qué les parece, que es caro o es barato? Yo creo. No, pues le digo, es que los intereses siempre son difíciles. $1,000 le vale a usted que le presten $1,000,000. Ahora, la única cosa que les digo, y es lo que la gente a veces no piensa, es, pague, usted puede pagar los intereses, pero pague el millón, brother, acuérdese que debe esa plata. Claro, es que ese es el rollo. ¿Puedo decir algo? ¿Qué va a decir? Dígalo usted. ¿Qué será? ¡Cachaza! ¡Cachazo! Eso, es que ya me están oyendo por otro lado más. Pues para mí es una gran noticia, pero es la primera vez que Estados Unidos se sentó y contempló, oígame, ya no podemos seguir comprando deudas de Estados Unidos y ya no podemos seguir inyectando tanta plata. O sea, lo último que vamos a hacer es 120 mil millones de dólares, pero es que ya no creemos que se deba hacer. Ya creemos que ya toca subir los intereses un poquito. Entonces, de aquí al 24, el 2.25. Una vez que pase eso, pues los préstamos serán como al 3.4. Ya están caros. Sí, porque ya $1,000,000 usted debe pagar 34,000 al año, ustedes. ¿Sabe quién fue la presidenta de la Reserva Federal? La tesorera de Estados Unidos, de Biden. No se le entiende nada de lo que habla y le pegaron unas vaciadas en el Senado porque no se puede defender. Era muy verde. Sí. Pero muy inteligente. Janet Yellen. Ah, sí, sí me acuerdo de ella. La viejita chuchumeca. Bueno, déjela, que escucha. No, era súper, es súper inteligente. O sea, uno no es tesorero de Estados Unidos. No, pues porque es una parecida. Y uno no es presidente de la Reserva Federal porque es un idiota. De acuerdo, no, eso sí, no, hay que tener un mérito. Pero por Dios, y hubo unos muy buenos, pero hubo unos muy malos. Bernanke fue raro. Y el anterior acabó con todo, porque es que se le tocó todo el desastre económico, ¿no? Sí. Al que le tocó el 2008, pues... ¿Qué camello yo? Muy mal a ese man. ¿Qué camello ese año? Esa es mi gran noticia, pero no tengo más noticias grandes. Ah. ¿Quién tiene grandes noticias? Bueno, yo le tengo, por ejemplo, las acciones de Evergrande, que ha habido muchos inconvenientes. En China han estado muy preocupados por lo que ha significado... las polémicas alrededor de este conglomerado. Bueno, subieron un 30% después, y es una gran noticia pensando como en aquellos que estaban viendo desde China un poco la posibilidad de una crisis gringa como la del 2008. porque el presidente Evergrande dijo que había resuelto un pago de intereses sobre uno de los bonos en el mercado local, pero todavía no saben qué va a pasar con los bonos del mercado internacional. Todavía hay incertidumbre, por supuesto, alrededor de la firma, porque deben 83.5 millones de dólares en pagos de intereses de un bono extranjero de 2 mil millones de dólares. ¿Millones o billones? Imagínese esa locura. ¿Millones o billones? Billones. No, millones, ah. Millones. Tengo yo aquí. No, 83, con 83 millones eso no se quiebra. Billones. Billones. Bueno, y eso es que millones, eso le debe usted a ¿A quién? Aldana. No, ojalá, hombre. Uy, ojalá. Pero bueno. ¿Qué, Nicolás? En varias bolsas subieron las acciones de Evergrande. En Asia subieron el 17.6, en Hong Kong y en varios lados, lo que, digamos, le indica a los inversores que esperan que no sea tan grave la cosa, más allá de que algunos tenedores de bonos en dólares pues dicen esto va a estar como complicado, la verdad, de acuerdo a lo que está pasando hoy en este conglomerado chino. Bueno, Nico, hermano, pues bien, yo digo que bien. ¿Qué más hago yo? Sí, pues una gran noticia. A la pregunta. Ah, pero no, perdón, no, estamos en una sección, sí, perdón. Sí. Pues dime. Una gran noticia con Viva Aerobús, tu nueva opción favorita para volar, llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Últimamente, ¿habías estado pensando en viajar a la maravillosa Ciudad de México? Si es así, tenemos grandes noticias para ti. La aerolínea Viva Aerobús es tu nueva opción favorita para viajar con un vuelo diario desde Bogotá a Ciudad de México, ahora a un gran precio. Compra hoy mismo en vivaaerobus.com y lánzate a conocer México en los aviones más nuevos de Viva Aerobús. Vuela con Viva Aerobús. Vigilado, Supertransporte. Bueno, qué bueno ir a México con Viva Aerobús. Por ahora le damos el tema del día, que me parece muy complicado, pero pues yo les deseo mucha suerte. Bueno. Nico, ¿cómo se llama? ¿Con qué alias te gustaría ser conocido en el bajo mundo? David Farley dice, qué gran programa, los felicito, qué buena pregunta, me gustaría ser alias mi papá. No. Ponga nota. 01. No podemos. Solamente ponga nota, no diga sí o no, sino ponga nota, por favor. Bueno, bueno. Nota. 01. André dice, en Caracas hay un barrio llamado Cota 905. Uh-huh. Hay unos jefes de bandas conocidos como el Coqui, el Bampi y el Garbis. Son enemigos de Maduros, perfectos alias. Bueno. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 01. Jorge Botero Luján, ojo que este puede por primera vez tener un cero en el programa. A ver, a ver, a ver. Alias El Capone La Música. ¡No! Ay, no. Antiguo. Uy, pero El Capone antiguo. Los discos. Old Fashion. 01. Chentero. Te reescriben y me apodo en el mundo de Lampas y algo como Mr. Porky. Muy Mister gringo. Mr. Porky. Mister no se usa en el Lampa. 01. Porky. A menos que a Mr. Biceps, por ejemplo. No. Cocosete. No, ¿qué tal que le digan uno alias Cocosete? No, ese ladrón. Lo matan al otro día. Ahora, hay unos alias que, de acuerdo a la ternura, sí, claro, del alias, es peor el criminal. Gordolindo. ¿Ah, sí? Gordolindo. Ah, sí. Terrible. Entonces, debería ser un buen apodo Cocosete, un alias. Exacto, podría haber un alias Cocosete. Cocosete es un tipo que le abre las heridas con ternura. Yo no sé, sigamos. Bueno. En el bajo mundo sería llamado El Erótico. Saludos a las niñas. Nota. No, 01. En el mundo más bajo y oscuro sería Edecán del que nació príncipe, soldado. 5-4. Hola, mi gran compañía de la tarde, los amo. Olga Llanedo Osorio. Ay, Olga. Es muy nuestra. Sí. Yo quiero que me conozcan en el bajo mundo como la asesina de corazones. Niña, bien malvada. Nota, Nico. 01. Bueno, tenemos Patrick el ladrón Silver de emociones, ¿no? El alias ladrón de el carefiletti con la mirada tasajeó el pernil de pavo de Arica Domingos y sacudo al bobo casero. Salud. Oye, ese man no piensa sino en Anita, o la déjela. Está muy enamorado. Nota. Ves 5-4, el carefilete. Está mira, bueno. Hablando de Spotify, todavía no han subido los programas más recientes de los originales. Estamos en eso, amiga. Te prometo que de aquí al fin de semana están. ¿Cómo se nota que Orly ya ni produce risa? El halcón maltés. ¿Por qué Samira le carga bronca a Orlando? Yo no entiendo. ¿Qué le hizo Orlando a Samira? Lo sé. Me va a tocar a Samira no volverla a leer, porque es que uno no se puede empecinar en molestar a alguien. No, es que es muy fácil cargarle bronca a alguien que uno no conoce. Exacto. Y por Twitter. Sí, no, fácil. Bueno, Yeyita. ¿Qué dice? Alias El Tombo. Bueno, me gusta porque es mujer con alias masculino. Yeyita, sí, alias El Tombo. Para confundir al enemigo. Eso es de dar miedo. Desde todo punto de vista. Donless Man of Agua, no sé qué, no podría ser alias Betamax porque ya está tomado. Alias Changón. Bueno, 0-1. Exacto, vamos a castigar a todo el mundo. Uy, Furcio. ¿Qué le pasó? Recuerden que mientras más tierno el alias, más brutal. Muy cierto. Sí. Me hubiera encantado ser alias El Caserito. Pero otro delincuente me lo ganó. Este es un monstruo. 5-8. Sí, bueno, está bueno. Julian América. ¿Guadaña? Ya. 0-1. Sí, la esquirla. Ya existe, sí, total. La esquirla. Con ese alias mis enemigos lo pensarían dos veces. La esquirla. Es bueno. Me gusta, sí. Es bueno. ¿Bueno? Muy bueno. Es esta. La esquirla es cuando una granada explota. Muy bueno. Me gusta. Saludos al Conor McGregor de la radio Jaime Sánchez. Sigo. Y este es un monstruo. ¿Qué? Ricardo Soto Zapata. ¿Qué? De alias sería El Blandito. Porque a la que le guste, 3 puntos. Más melo. No, es que 3 puntos suspensivos. Usted, pero es que, ¿vio a la verdora? Claro. Es que. El blandito, porque a la que más le guste. Más melo, digo yo. No, es que creo que a Juliana no le tocó la época de rigor de esa expresión, ¿no? O sí. Yo tengo muy claro lo que significa. 5-8. A la que le guste, bueno. ¡La enloquezco! Sigamos. Alias Radiola, la voz me sale como mal sintonizada cuando tengo que dar explicaciones largos. Cuadrar un asalto estaría lleno de carrasperas. Bueno, Gómez. 5-4. Este es un tema muy bueno, le cuento. Es un gran tema. Bueno. El señor de las sombras. No, hermano. ¿Quién va a decirle a uno? Llámeme al señor de las sombras. Solo mientras uno. Nombre, es que los alias es un nombre nomás. Y tiene que ser sonoro, rapidito, concreto. Llámeme a la pulga. Y la pulga mide 4 metros. Llámeme a la pulga. Llámeme alias Cookie. No, berraco. Eso. No, Cookie no. Llámeme a Cookie. ¿Por qué? Porque es que es muy duro. Come mucha galleta antes de matar a la gente. Perfecto. Y alias Piti. Sí, perdón. Imagínese, eso sería miedoso. Es que entre más tierno el alias. Es muy asesino, pero es muy gay. Bueno, amigo, vamos con música. Voy con el nuevo tema de Elton John, Dua Lipa y Now, que es parte del nuevo disco de colaboraciones de Elton John, The Lockdown Sessions, que se viene ya muy pronto y es una adaptación de 3 clásicos de The Sacrifice, Kiss the Bride y Rocket Man, Cold Heart. Bueno, vamos con James Bond. Tenemos un concurso maravilloso, es Technicolor, pero lo más importante del Technicolor es el estreno de la película No Time to Die con el señor Daniel Craig. Yo sé que está la chica Ana de Armas, que sale muy linda. Laura, ¿qué más mujeres Bond hay por ahí en la película? Bueno, Lea Seydoux, que estuvo también en la película anterior y que ya conecta con esta, que es guapísima también. Bueno, vamos a tener a Rami Malek como villano, que me parece fantástico. Y Ralph Fiennes también lo tenemos. Sí. Exactamente, no, es mejor dicho, tiene un elenco brutal, de verdad que hay muchísimas Naomi Harris también está, muchas ganas de verse esta película. Óyeme, ¿y sabemos dónde fue filmada o es una pregunta muy difícil para ti? No, para nada. Nosotros acá ya tenemos como claro en dónde se filmó esta película, porque mira, Noruega, está el sur de Italia, también locaciones ahí del Mediterráneo, Jamaica, Dinamarca. Jamaica, o sea, que para James Bond tiene un significado muy especial, porque ahí era donde Ian Fleming se iba para escribir las novelas, en una... Ah, mira. Sí. No sabía. Pero pues imagínense. ¿Alguna escena en Barranca Bermeja? Bueno, no da la talla. No, no alcanzaron. Tenían pensado. Creo que pasaron por Tunja, ¿no? No es el colmo que no nos tengan en cuenta. Bueno, pues la historia es esa. Y tenemos hoy tres últimos concursantes. Mañana la gran final. Y cada concursante, si pierda, se gana sus dos boleticas para la Premier, que será el 28 de septiembre en el Cinema Paraíso. Y es pues una parte especial para los oyentes de los originales. Es una Premier super exclusiva, con cóctel, con picadas. Ay, qué delicia. Bueno, ahí estaremos desde lejos, con binóculos mirándolos, dice. No. ¿No qué? Bueno, entonces vamos a recordar los teléfonos, porque vamos a tirar dos boletas, no, dos preguntas, sí. Y hoy terminamos y mañana los finalistas se enfrentan a los Tigres del Norte. Así es. Bueno, pues nos pueden llamar al numeral 949 o al 288-9490 y al 245-3158. Ya es el último. ¿Me chance. Quieres contar, Laura, por favor, cuáles son los dos premios principales? El primero y el puesto de placer, el segundo, por favor. Bueno, pues el primer premio es que está brutal, porque es un curso de inglés otorgado por el British Council, un póster autografiado de la película y además dos entradas dobles para esta premiere exclusiva que ya les hemos contado que va a ser por todo lo alto y con todas las de la ley. Y el segundo puesto también se lleva dos entradas dobles, así que puede ir. Hay con que ir un por el primero. Chévere, claro. Yo solo les recomiendo a los que quedaron, pues que sepan mucho de Bond, porque mañana sí. Tienen tiempo para estudiar. Sí, tienen que estudiar. Vamos a liquidar, pero no es por nosotros, es porque el concurso lo hicieron en Estados Unidos, sí, en Hollywood. No, mandaron y el las premio preguntas. Lo amerita. No las podemos modificar. Por mí, yo les pregunto de verdad cualquier estupidez y doy el premio. Entonces, menos mal, yo no estoy haciendo las preguntas. No. ¿Ya tenemos a alguien en la línea, por favor? Don Juan Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantado y gracias por escucharnos. Jaime, buenas noches. ¿Eres fan de James Bond? Siempre, Jaime, siempre. ¿Y has visto muchas pelis o algunitas? Muchas y cada una varias veces. Ah, bueno. O sea, eres un fanático serio, Emilio, por favor. De los míos. Atiéndeme bien a este hombre, Juan Pablo. Pues yo estoy seguro que no vas a tener ningún problema respondiendo a esta pregunta, Juan Pablo. La pregunta es, ¿quién está en el baúl o maletero del Aston Martin de Bond al principio de Quantum of Solace? 10 segundos. Camille Montes. ¿Quién? Olga Kirilenko. No, pero no, necesito que me digas el nombre del personaje. Ah, Camille Montes. No. No. Eso buscó mucho, hermano. Eso cuando busca uno mucho. Ahí te quedas con dos boletas, pero no. Lo noté muy como perdido. Bueno, perdido. Pero es que el internet los cura. Claro, exacto, tranquilo. No, eso tiene que ser más rápido, Emilio, 5 segundos. O no, sino... pero está bien, porque mientras uno ordena las ideas... No, mientras uno se acuerda. El que sabe, James Bond no ordena nada, se lo sabe. Bueno, te vas con 2 boletas, quédate en la línea y nos vemos en la premier. Bueno, tenemos otro oyente, por favor. No, yo no espero, yo soy un hombre impaciente. No, tranquilo. Aunque el afán no es del afán. Aunque el afán no es lo suyo, me extraña. El afán es suyo y eso otro, es mío, pues. De otro grupo. Lado, exacto, no, eso es para nosotros. Usted me parece increíble cuando usted ve las planchas de dólares. Sí. Y usted dice, ¿por qué yo no tengo esa vaina? 500 planchas de esas claro. En mi casa. Ya, pero así como cartulinas, así como de trabajo en una mesa de arquitectura. Sí, y a poner a imprimir. No, y simplemente usted lo que tiene es coger una vaina de esas que corta la vaina y ya. Exacto, corta, sí. Corta y corta. Una guillotina y frum, va cortando. Mirando, cada plancha tiene como 60 billetes. Claro, eso es, imagínese esa belleza. Ahora, sí. Hay que tener planchas de un lado y del otro. Entonces, no, ya están los 2 lados hechos. ¿Ah, sí? Usted no puede pegar los 2 lados. ¿Con qué los pega? No. Con esa vaina que usábamos en el colegio. Con cinta, no se puede. No, el blanco, ¿cómo se llama eso? Colbón. ¿Colbón? No puede, porque le queda mal pegado. Eso ya viene impreso de lado y lado. Exacto. Usted tiene que tener una buena cortadora y le van saliendo esos billetes. Pero usted los deja así en una mesa, Nico. Sí. Y dejas las 500 planchas que tiene y piensan, y pone arriba 300 papeles de Durex y piensan que es que usted trabaja mucho. Usted lo que es un ladrón. Exactamente. De emociones. Y no de emociones, eso le iba a decir. No, de emociones. Es que usted lo primero es eso, porque usted, por ser ladrón de emociones, tiene esas planchas, no se lo olvide. Yeah. Cautivó a un gendarme. John. Hola, John. Hola. ¿Cómo te va? Hola, Jaime. ¿Cómo va todo? Bien, hermano, aquí... tratando de apoyar el concurso, mañana es la final. Yo no sé cuántos finalistas hay, pero por ahora hay algunos. Y ojalá que tú seas finalista. ¿Sabes de James Bond o eres un simple paracaidista de los premios? De uno. No, yo estoy esperando la película desde abril del año pasado. Ah, pero ¿has visto otras? Porque esta película no te podemos preguntar nada porque no la hemos visto. No, estamos esperando para poderla ver. No, sí he visto las demás y me encanta mucho el personaje, los libros, todo. Bueno, ¿cuál es el James Bond que más te gusta? Uy, eso depende del día, pero no hay otro como Sean Connery. Este es un hombre antiguo, Emilio. O sea... Pero atiéndemelo bien porque necesitamos más finalistas. Dale. Listo, de una. Entonces yo creo que esta te va a quedar fácil. ¿En qué país se encuentra la casa de infancia de James Bond en Skyfall? Escocia. ¡Bien! ¡Muy bien! Bien. Juliana, parece que fuera novia de John, déjalo tranquilo. Es que me gusta que la gente gane. A mí también, pero es que no hay premios para todos. Bueno, John, muy bien. Vas para la final mañana, más ya tienes aseguradas 2 boletas, ¿no? No, ya, maravilloso. Muy bien, pero John, tengo muy una bien. Pregunta, Orlando y cuéntame. Laura. La persona que ya se ganó 2 boletas y se gana mañana la final, pues tiene 6, ¿no? Entendí eso, ¿no? ¿O qué hacemos con las 2 que dimos ya? No, es decir, él tiene en teoría ya una boleta doble. Sí. Si okay. Llegara a quedar mañana de segundo, se le daría otra boleta doble, uh-huh. Que haría con 4 entradas. ¿Y si llega de primero? Si llega de primero, se va a llevar el curso de inglés del British Council, se va a llevar el póster autografiado de la película y se va a llevar 2 boletas dobles. Más las que o sea, tiene, quedaría con 6. No, sumado a esas 2 que tiene, otras, se le dan 2 más. O sea, otra boleta doble. ¿Y qué hacemos con las boletas que sobren para el primero y segundo lugar? No van a sobrar. No van a sobrar. Si sobran porque tú tienes en tus cuentas 4 para el primero y 4 para el segundo. Entonces yo creo que tienen que ser 6. Me da muchísima pena. Porque ¿qué haces con las que sobran? Hoy se acaba la vaina. mañana solamente es la final. Explícame, Orly. No, lo que pasa es que tenemos... Te dejé frito, ¿no? Tenemos varios clasificados ya, unos que no van a la final, pero tienen su boleta doble. Y no, los que van a la final, que hasta no ahora me van... No respondiendo hasta la ahora pregunta. Van cinco. No me está respondiendo la pregunta. Tú me dijiste que iban 7 ganadores de boletas. No. Claro. Pero los 7 no han ganado, no han clasificado para mañana en la final. Solamente han clasificado 4 y ahorita acabamos de tener al quinto, que es John. Vamos a hacer una consulta interna dentro de los directivos del concurso, porque me acabo de dar cuenta de no un error, sino una generosidad que vamos a hacer con los oyentes. Laura, espero que me has entendido mi duda, porque es que Nicolás. Sí. ¿La miel? ¡Ah! Cuidado. Bueno, listo. Muchas gracias. Que se quede en la línea y le damos sus boletas. Emilio. Laurita, vamos con la mención de James Bond, por favor. Claro, porque aunque las películas del agente 007 se han producido como historias independientes, los productores decidieron que la serie de películas en las que participa Daniel Craig, pues tuvieran una continuidad. Esta es la quinta y última película de Daniel Craig como Bond. Una de las explosiones de Spectre, más precisamente la de La Guardia, entró al libro Guinness World Records como la explosión más grande jamás ejecutada en una película. En Sin Tiempo para Morir, la explosión más grande ocurre durante el clímax de la película. Son 3 explosiones en una sola toma que representaron 3 cavernas subterráneas. Y vamos entonces ahora con música de James Bond. Esta fue la tercera película que hizo Pierce Brosnan en ese papel. Las chicas Bond, ahí me acuerdo que eran 2, eran Denise Richards y Sophie Marceau. También estaba ahí, por ejemplo... Ya. Yo no necesito nada, yo necesito cerrar la puerta. Dime. Bueno, vamos entonces con este clásico de James Bond, por Garbage, The World Is Not Enough. La fiebre del ladrillo vacía el stock. ¿Qué te dice a ti, María Juliana, esta presentación del arepaso? No mucho. ¿De qué te voy a hablar? No mucho. La fiebre del ladrillo vacía el stock. No me... Laura, ¿a ti te dice algo o tampoco mucho? Venta de casas, puede ser. Nicolás, la fiebre del vacío. Del ladrillo. Vacía el stock. No hay cómo construir casas. No hay ladrillo. Yo creería que Laura está superior a todos. Es la venta de vivienda. Muy bien. La compra-venta que alcanzó en España en el mes de julio una cifra récord desde abril de 2008. Esto es producto de la demanda provocada por el COVID, que en el año 2020 pues no dejó que nadie comprara casas. Compra-venta, estos son transacciones, lo que les quiero decir, ¿me entienden? Transacciones. Yo te compro, tú me vendes. No tiene que ser comprar, es la fiebre del ladrillo. ¿Por qué va así el stock? Porque ya no hay mucho que ofrecer en España. ¿Cuántas operaciones, cuántas transacciones de vivienda, de compraventa se hicieron en julio de este año en España? En julio. Julio. Según el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística de España. ¿Puedo decir algo? Sí. ¡Cachazo! Va a pifiar con todo. No importa, pero es que la idea es hacer lo que hacen los moscos, ¿me entiende? Claro. Sí, de acuerdo. Toser. No, acuérdese mi alias. Llámeme al águila. Y el águila no es ningún que mira muy lejos y que mata. Claro. con violencia. No, el águila es que tiene las uñas de los pies muy largas, eso es todo. Orlando Rivera, óigame este salvaje. 40,000 casas en un mes compraventa. Uy, hay alguien más salvaje que Orlando. Mal, sí. Ah, tu peor. Yo estoy, pero me volé. Creo que no. Acabo de aterrizar que era en un mes. Era en julio, Laurita, lo dije. Dos veces. No, por eso lo acabo de Nico aterrizar. Nico preguntó. Como Nico es todo perspicaz, todo intrépido, dijo. En julio, yo sí, en julio. Quito, él piensa que es que julio es un mes que yo me inventé. Nah. Sí. ¿Qué? ¿Qué dijo? María Juliana Correa, 5,000. Bueno, estamos un poquito. Es que es en un solo mes. Laura Hoyos, 2,000,000. O sea, en el año 24 millones. Hay 55 nah. millones. O sea, todos compran casa todos los años. O sea, tienen cada uno de a 8. Sí, aparta estudios, pues, todo vendiendo. Nicolás Samper, 25,000. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para María Juliana Correa y Laura Hoyos. Sí. En los originales. Más pegaditos. Los que estaban la correccional. I'm lost without your love. ¿Le pongo el supply o estamos tranquilos? No, ahí, mejor así. Estamos así, estamos con frescura. When my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Orlando Rivera, que dijo 40. Chapó sin chisa. Estoy con Furcios. Muchos. No, es que sonó como el volcán de La Palma. Vesubio. Pues es que hizo una erupción. Crack, Orly. Bueno, Orly, ¿cómo te sientes? Es más perdido que yo, porque yo dije, ¿cómo así? Yo la embarré. No, pues, era. Estaba es engañando mí, al enemigo. Usted sabe que yo le meto un poquito de glamour, cosa que no tenemos nosotros. El glamour es de otra gente. Pero de todos modos, es más, yo pensé que me había quedado. Por cierto, la persona que vi por ahí era Ernest de Hanover, ¿viste, Laura? Sigamos. ¿Ese no sería Ernesto de Hangover? El humor. ¿Me copian, Laurita? Sí, claro, claro. Ernestico, por supuesto. Absoluto delincuente. Bueno, sigamos. Uno piensa que 40,000 de todos modos es poquito, ¿no? En un país. No, es que la respuesta son 50,258 operaciones en julio. Qué bárbaro. Pero de todos modos es poquito, ¿no? Pensaría uno que es mucho más. Poquito, 600,000 viviendas. Yo hubiera pensado que eran 2,000,000. 50,000 en el mes es un burro. No, pero es que tú dijiste una brutalidad muy grande, Laurita. Bueno, ¿cómo va el repaso? Orlando y yo estamos empatados con menos 12 puntos cada uno. María Juliana tiene menos 11. Perdón, aquí acaba de pasar algo delicado. Sí, yo hice la pausa, pero nadie me copió y dije, bueno, entonces sigo. No. Laura va de cólera otra vez. No. ¿Otra vez? No, señor. No pasa siempre, pero estoy ahí empatadita con Orlando. Vamos. De la mano. Sí, menos 12 puntos cada uno. María Juliana con menos 11. Bien. Y Nico con 9 puntos. Ya. Oh, ese man. Yo la verdad es que yo me retiraré del programa hoy, hermano. Debe ser patarola siempre, sobrado. Déjeme. Se alcanza Santa Fe en puntos el calvo. Déjeme. ¿Qué dijo? Que el calvo ya casi alcanza Santa Fe en puntos. Pero no es que Santa Fe está muy mal, Orlando. Pésimo. Él está muy bien, que, o sea, usted está es como millonario, ¿no? No, perdón, gracias, Nicolás, gracias, está como gracias, millonario, sí, usted está como Santa Fe. Bueno, no digamos más. A la pregunta, Nicolás, antes de poner la siguiente canción, hay que aclarar algo. ¿Qué pasó? Después de la duda que tuve en el concurso, Emilio, uh-huh. Y una discusión que espero que Orlando haya validado con Laura Hoyos, que maneja el concurso, mañana nosotros no podemos sino dar una boleta más a los ganadores porque ya tienen una. por lo cual se abren hoy 3 plazas. Nos faltan 3 personas para saber quién va a la final. Ah, eso bueno. Ya lo acordamos con Orlando y espero que Laura esté al tanto para no equivocarse. ¿Ok? ¿Saben quién viene aquí? Sin hacer una gota de ruido. Cocosete. Vamos con música, Bill. Ok, vamos a continuar entonces ahora con... Esta es una canción espectacular. Esta mujer fue parte de la banda Matt Bianco durante el comienzo. Se fue después del primer disco. Ella se llama Basia Shechelevska. Y luego se lanzó como solista con el nombre Basia. Esta canción es su tema más famoso, el álbum Time and Tide del 87. Esto que se llama Promises. Sorprendido con el tema del día porque nos ha caído una gente que no nos escribe y eso me gusta mucho. No sé quién lo hizo, pero lo felicito al creador del tema. Muy bien. No, pues, bueno, ¿qué hacemos? Me gustaría que me llamaran el burro. Ah, no va a leer nada. Bueno. Al final un beso y un durazno con Chantilly a Nicolás Samper Chalamet. ¡Nota, Nico! Vamos a ponerle 5-8. Él lo quiere, se llama Guache, pero no importa. Felipe Tobar, alias Renault 4. Ajá. Viejo, mañoso, pero eficiente. Bueno, me gusta, 5-8. Buen alias. En el bajo mundo sería el cariñoso. Ajá. Mac. Está bueno, me gusta. El cariñoso. No, me gusta. Un cariñito debe... Imagínese los cariñitos, sí, del cariño. Un cariñito debe ser... Debe ser de sus... Sería alias Peobiónico, poder sonoro. Bueno, no. ¿Nota, Nico? 0-1. Sugerencia para mañana: ¿cuál es tu película favorita de James Bond? Pues eso sería terminar con broche de oro. Nuestro concurso. O escena, no, puede ser una escena. Película favorita me suena. Bueno, aquí vengo con el alias No Me Olvides. 01. Sí, 0101. Es que los alias son corticos. Claro. En Medellín tuve la oportunidad de conocer un caballero con el alias de Charco de Sangre. Imagínense. Uy, no. Preferiría el lago hemático de Nico. Además, porque se pronuncia Charco de Sangre. Sí. Sí, claro, no tiene que ya ser. Llámeme así, a Charco de Sangre. Uy, es un gran alias, le digo. Charco de Sangre. Uf, eso es mucho alias. Es de verdad, o sea, no es de ficción. Pero es lindo alias. Tabú Leal, el perverso. Alex Vargas se tiró uno bonito. Yo quisiera que me dijeran Terciopelo o alias Caricia. Ese es buena. Caricia. Muy buen alias. Llámeme a Terciopelo. Sí, me gusta. Necesito arreglar una vuelta, llámeme a Caricia, pues. Y Rodrigo A dice: Baigón, los que no mato los dejo locos. Bueno, tranquilo. Los que no matan los locos. Nota. Vamos a ponerle 5-4. Recuérdeme, por favor, dice, para el jefe hice un cómplice de blanco con el alias Diablo Rojo. No, 0-1. Abusamadres, dice Juan Martín. Hombre, ¿qué es eso tan horrible? Es lo que pasa, ¿verdad? Estoy leyendo lo que dice acá. No, hombre, ese alias, ¿qué significa? 5-8. Mauro Sánchez, lápida vieja. Ese está bueno. Lápida vieja, además tendrá que ser así, lápida vieja. No, eso sí, no sé. No, claro, sé, esa es la pronunciación de los alias. A este paso, como llevo la vista, me llamarían Mira pa'l sur. Cristian Hernández. Cuando presté servicio militar me decían Boliqueso. Pues ese es mi alias y me encanta el programa. Ese es un buen alias, ¿sabe? Sí. Creo que lo he oído de hecho. ¿Hay oído algún boli maleante? Quesos, qué rico los boliquesos. No sé si el maleante. Dámeme a boliqueso, son cortos, seguro. Dame a boliqueso. Bueno, y el señor de las sombras, y eso parece como... No, no, eso si está es malo, de... eso está mal. De los anillos. De novela. Sí, de novela, exacto. Señor de los anillos. No, eso no es un alias, es un problema. Emilio, no se muevan, ya volvemos, por favor. Finales en Cali, 98.5. En Los Originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Encontrar un mejor momento que apenas termine el programa, pues para tener un momento feliz, tomarme un Buchanan's 12 años, un Buchanan's 18 años, y todas esas historias de Buchanan's que lo hacen un whisky maravilloso. Y es un whisky muy prestigioso en Colombia, es un whisky que tiene mucho personaje que lo demanda, mucha demanda y muy buena venta de este producto, y por supuesto es de nuestros amigos de la familia Diageo. A ver, Nico, si tiene alguna historia feliz, tírala. Sí, momentos felices. Mire, hay un carro que es, yo creo que, un ícono en la historia automotriz, y es el Citroën 2 caballos de vapor. Es aquel Citroën redondo, como para el que ha visto la caricatura, pues el que ha visto Mafalda, es el carro que tenía el padre de Mafalda. Bueno, ese fue un carro muy popular en todo el mundo. Y, de hecho, fue utilizado en el Rally París-Dakar, cuando se hacía este trayecto. Alguna vez, contaba un piloto de ese carro, se les quedó sin valvulina la caja de cambios, se les quedó sin aceite. Y ellos, lo que habla de la recursividad del carro, lo que hicieron fue echarle un racimo de plátanos dentro de la caja de cambios. Y con eso, ¿y?, alcanzaron a llegar a Dakar. Es parte de los momentos felices de la leyenda de un carro icónico. Bueno, pues se subastó hace poco un Citroën 2 caballos de vapor Charleston, que es una edición especial, que es una edición negro con rojo muy bonita. De hecho, hay uno en Bogotá. Yo lo he visto por ahí dando vueltas. Y el comprador pagó 150,000 euros por este automóvil. Por supuesto, quedó comprador feliz, vendedor feliz, y se hizo nada más y nada menos que una de las grandes marcas legendarias de la historia del automóvil, un Citroën 2CV. Bueno, temas de felicidad, a mí me da pena decirlo, pero es que ya es hora. Fue el empate del Barcelona con el Cádiz. Ay, 0-0. Duro eso, ¿no? Para mí me da felicidad, porque yo creo que la verdad es que hay que echar a Laporta y al entrenador. O sea, ahí no, con ustedes eso no hace ni un merengón de Guanabana, ¿no? Hágame caso. No, por eso, ese equipo... Pero sin jugadores también, ¿cómo hace? Es que solía decir también, ¿cómo le va a tocar salir a jugar? Así, como vamos, o sea, le toca salir... Pero, Nicolás, es que yo insisto que a veces un entrenador debe decir, y lo dijo ayer el señor Koeman, es que yo no tengo con quién responder. Claro, es que él dijo, mire, esto es lo que hay. Tómelo, sí, déjelo, punto. No, si el más mejor del equipo es Araújo, pues o sea, cómprese unas reclinomáticas y aplaste esperar 10, 20 años. Y ya dijo Koeman, que para mí es momento feliz, ni vamos a ganar la Liga, sí, ni la Champions, ni nada. Nada, bájense de ese bus, pues. O sea, la pregunta es, ¿cuánto le queda a ese man? Mañana está fuera, ¿no? No. Momento feliz. No, yo no creo que lo que pasa es que se le complica Es que no tienen reemplazo, es que he leído mucho. Pero fíjese, si usted dice, bueno, es que el técnico ha hecho mal las cosas, pero es que también, ¿qué insumos le han dado a Koeman para hacer historia en el Barcelona? Más bien pocos. No, él ha salido de algunos, en algo. ¿No? Es que yo insisto en algo. Y fíjese, Nicolás, que el entrenador es el responsable, pero cuando no tiene sino troncos, ¿usted cómo hace para mover el árbol está tranquilo? Y en este caso, el viento los deja, porque es que no tiene cómo mover el árbol. No, pero es que además, fíjese, y que es un poco el lío que tiene hoy el Barcelona. a él lo llevaron... ¡Qué desastre! Siendo el equipo más poderoso de la historia. Pero no... No, no es el más poderoso de la historia. Fue muy bueno muchos años. Tuvo una buena época. No estoy diciendo, pero tuvo unos momentos en que la gente los miraba y lloraba viéndolo jugar. Sí, claro. Yo, en Colombia la gente se reunía a ver esa vaina, hermano. No, pues es que, y es que usted se pone a pensar, pues un técnico con insumos que le vaya mal, usted dice, claro, el técnico tiene toda la culpa. Es un imbécil. Pero usted se sienta a revisar. Pero su mejor jugador se llama Araújo. Y por eso, el uruguayo. Hoy echaron a uno, y es que no sé por qué, es que se ha vuelto un circo la vaina. Mire, y el asunto es que a Koeman lo llevaron un poco para renovar el camerino del Barcelona, pero él mismo lo dijo en una rueda de prensa, que él no pensaba, en una entrevista, perdón, a un medio holandés, dijo, pues a mí me llevaron a hacer renovación, pero yo no pensaba que esto estuviera tan mal. Tuvo mucho, a Frankie de Jong fue el que expulsaron, que es uno de los hombres pues mandados como a que funcione el Barcelona, pero una cosa es usted hablar de Yusuf Demir, de Luke de Jong y de Memphis Depay. Bueno, pero Nico, redondea, hermano. Y hablar Messi, Suárez, Neymar, ¿sí me entiende? Es que hay una amplísima diferencia. María Juliana, no, primero Laura, danos un tema, un momento feliz. Momento feliz el que está viviendo Alejandro Sanz, porque tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto va a ser el próximo 1 de octubre, ya según lo anunció la Cámara de Comercio de este barrio de Los Ángeles, así que ya ahora sí lo que le faltaba pues a Alejandro Sanz, tener su estrella en el Paseo de la Fama. Así que, pues felicitaciones por él, muy chévere. Ese sí es un reconocimiento que muchos artistas quieren. Sí, le vale 35 mil dólares. Sí, claro, pero pues de todas formas, ¿no? Por supuesto, ese es el lado que... Pero tiene plata y como no le dejó nada a la señora, pues está pichito. No, y está absolutamente feliz con eso. María Juliana, cuéntanos un momento feliz. Pues momentos felices, Jaime, los que está viviendo James Rodríguez con su presentación hoy, presentación oficial en el Al Rayyan de Qatar. Él ha dejado ver por sus redes sociales y de hecho su familia también que está dichoso, que está muy emocionado por volver a jugar y que espera volver a tener buen ritmo de competencia. Momentos felices los que tienen también los fans, los seguidores de James Rodríguez en Colombia, pues un canal de televisión colombiano estaría negociando el tema de los derechos de la Liga Qatarí para poder ver jugar a James Rodríguez. Eso se confirma, si sí o si no, la semana entrante. Pero Orsia, ¿nos van a transmitir los partidos de la Liga? Pues lo mismo que pasó cuando Falcao llegó a Turquía. Claro, a Turquía. Exactamente lo mismo. ¿Y los pasaban? Sí, la Liga Turca, claro. Y las novelas turcas, ¿y ahora por qué no ponen novelas buenas? Buenas, un poquito largas. Uy, no, y es de una sobreactuación. Como uno no entiende turco, pues se los tiene que aguantar. Bueno, tranquilo. Bien, ahí está. Es la noticia más... Feliz, momentos felices. Deplorable. Momentos felices. Está jugador. Bien, momentos está bien. Felices. Menor de 30, tiene menos de 30 años, ¿no? De 30. Exacto, y ya... Pero deportado, él está feliz. ¿Exilado? Pues sí, pero de fútbol nunca más hablemos de James. Bueno, tranquilo. O sea, ¿va a jugar contra quién? ¿Contra el equipo de Dubái? Eso debe ser unos partidazos. No, hombre, Qatar. Qué bodrio del siglo. Bueno, Qatar. Esto es un gran momento porque da mucha felicidad que el tipo acepte que no sabe jugar fútbol. No, tranquilo. Listo. Tranquilo. Hablemos de Buchanan's. Este, el último es un homenaje de grandes momentos para mí de Buchanan's. Espero que los comentaristas deportivos no estén celebrando esa noticia. Bueno. Lo importante no es la plata, lo importante es el fútbol. Adelante. Claro, tiene que jugar y por eso este fin de semana ya ustedes están agendadas, ¿no? Que nos vamos a encontrar sí, en mi casa. Por supuesto. Yo ya tengo lo que te prometí que te iba a llevar, que es Buchanan's 12 años, porque pues sabemos que tiene un sabor suave y balanceado para todos. Sí, eso está muy bien. Yo no tengo todavía mi regalo, pero mañana lo compro prometido, y es una Buchanan's 18 años, un gran whisky, un whisky de distinción, que nos podemos tomar con o sin hielo, para que brille de verdad su excelencia en calidad. Bueno, pues comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, Muchas gracias, Nicolás. ¿Qué hubo? Perdón. No. Es que no puedo creer la felicidad de todos. Bueno, ¿por qué no ponemos una cancioncita y le recordamos a los oyentes, Laurita, danos los teléfonos, que quedan hoy una, dos, son tres preguntas de James Bond. Exacto, y para que participen pueden llamarnos al numeral 949 o al 288-9490 y al 245-3158. Te agradecería que recordaras el premio principal y el segundo para los que queden finalistas mañana, que llevamos cinco. Listo, el primer puesto se va a llevar un curso de inglés otorgado por el British Council y un póster autografiado de la película. Y por supuesto, dos entradas dobles para nuestra premiere exclusiva. Y el segundo puesto también se va a llevar dos entradas dobles para esta premiere, para que vaya con su combo de amigos y disfrute esta película que va a tener cóctel incluido. Gracias, Laurita. A ver, Emilio, vamos con música. Hablando de Alejandro Sanz, vamos entonces con este tema que es el nuevo sencillo de Gracie con él. Esto se llama Lejos Conmigo. Los originales en Cali, 98.5. La siguiente sección en la FM es otra cosa, porque la presenta el arroz parbolizado Doña Pepa, un arroz dorado, nutritivo y 18% más rendidor que los demás. Doña Pepa es otra cosa. Arte y capitalismo unidos jamás serán vencidos. Noticias que son otra cosa desde mañana vuelven a derrotar a la Unión Soviética, esta vez en el Bois de Boulogne, en el bosque de Boulogne en París, donde la Fundación Louis Vuitton, presidida por Bernard Arnault, propietario de LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy, líder de lujo y primera fortuna de Europa, presenta 400 obras de la colección Morozov, nacionalizada por los soviets en 1818. ¡Ídolos! Aislada en el purgatorio del arte reformista entre 1930 y 1948, en su primera salida de Rusia, bendecida por Emmanuel Macron y Vladimir Putin, en efecto. Los mandatarios que parecen haber influido en el raro viaje añaden sus firmas de inexpertos a las de una docena de expertos en el impresionante catálogo de 520 páginas, un curso de historia del arte dirigido por Anne Baldassari, comisaria de la muestra. Catálogo y exposición obligan a revisar las ideas. 200 pinturas y 47 esculturas invaden todo el edificio, uno de los más lindos que hizo Frank Gehry en París, que es el Museo Louis Vuitton de la Fundación. La colección Morozov tiene muchas cosas que mostrar. Óleos, esculturas, pasteles, fotografías de 47 artistas, de los cuales 17 son rusos. Pero esto es una pequeña parte de la riqueza del arte ruso y europeo, que acumulan dos hermanitos. Los hermanos, ¿cuál es el apellido? Karamazov. Morozov. Mikhail Abramovich Morozov. Murió a los 33 años en 1933 y dejó a su temprana muerte 430 pinturas, la décima parte de creadores rusos. Corot, un Rodin inauguraron su colección en 1899. El otro se llama Iván Abramovich Morozov, perdón, es que me emociono. Este man vivió más, le cuento. ¿Cuánto? Unos 50 años. Ah, no, pero un triplicó el capital familiar al coleccionar. En 1900, en el que su hermano adquiere el primer Paul Gauguin. Hágame el favor. No, lea unos cuadros. Yo no voy a seguir hablando paja porque para qué. Pero esta es una colección. Pues yo nunca voy a ver esa vaina, pero es, por ejemplo, la puerta de la caspa del tríptico marroquí de Henri Matisse. La ronda de los prisioneros de Van Gogh. Los dos saltimbanquis de Picasso. La mujer de fruta de Gauguin. Y el retrato de Mademoiselle Jean Samaré de Renoir. Y son solamente 400 cuadros. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estoy loco. Es tal vez el peor ladrillo que he hecho en mucho tiempo. Pero es noticias que son otra cosa. De acuerdo. No más, señor juez. La fiscalía descansa. Correcto. Noticias que son otra cosa, Nicolás. Bueno, noticias que son otra cosa, y es el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que dijo, hombre, el sector de la cultura ha sido muy golpeado por la pandemia y por todo lo que ha ocurrido. Entonces ella, gracias al avance del plan de vacunación en el país, está anunciando la posibilidad de tener un aforo del 75% en cines, teatros, iglesias, yo odio esta palabra, me perdonarán, gastrobares. La detesto. Entonces, ella dijo que... Nadie le ¿qué será lo que no odia Nicolásito? No, es la peor palabra del mundo. Sí, brother, estamos cortos de tiempo. Bueno, la idea es esa, ¿no? Que ya, dentro de poco, estos sectores de cultura que les ha tocado muy difícil en los últimos tiempos, pues tengan, a partir obviamente de también cuidados individuales en cuanto a salud, pues se abra un 75% de aforo para actividades relacionadas con cine, teatro, con iglesias y con gastrobares. Odio esa palabra. No nos importa que la odie, Nico. No, sí, pero no me quiero sentir sucio y quiero decirlo. No, pero sí, no, vamos, si yo digo gastrobares y no digo nada, es como si estuviera... ¿Te traicionarás a ti mismo? Sí, exacto. Laura, por favor, no. Sí. Noticias que son otra cosa. Pues esas noticias sobre Bogotá son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque... Simón, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Cuéntame, un placer oírte, gracias por escucharnos. ¿Te gusta nuestro programa o te parece un bodrio? No, me agrada su programa, se me hace muy entretenido. ¿De dónde nos llamas, Simón? De Bogotá. Bueno, Simón, ¿qué tan bueno eres para James Bond? Pues se puede decir que soy bueno dentro de lo que cabe, y en algunas películas puedo saber la información que me vayan a decir. Te deseamos mucha suerte. A mí me gusta este personaje, Emilio. Va con toda. Ah, listo. Va con toda, y el tipo, ¿sabe qué? Muy pausado. Un poco serio, Simón. Bueno, pero prudente. Listo, entonces te voy a hacer... Él es de los que uno dice, sereno en el peligro. Peligroso en el sereno. ¿Correcto, Simón? Correcto. Exacto. Vamos. Listo, entonces, Emilio, te voy a hacer esta pregunta. Tú decidirás si me ayudas o no. Es tu problema. No, mira, a ver. Esta es una pregunta sobre Casino Royale y sobre el villano de Casino Royale, Le Chiffre. ¿Con qué tortura Le Chiffre a Bond en Casino Royale? Fue cuando ató a James Bond a una silla y le comenzó a pegar en los testículos. Bien, con una cuerda nueva. Bueno, mijo, te ganas dos boletas, Simón, y mañana vas a la final automáticamente. Uf, perfecto, muchísimas gracias. Pero mañana, si no te ríes, no se va a abrir. Está nervioso, qué pena. Ya se rió, brother. Está nervioso. Lo hiciste muy bien. Felicitaciones. Gracias. Bueno, nos quedan dos oyentes más para que puedan ir a la final. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué? espera. ¿Vete todos o qué? No. ¿Qué pasó? Me acordé de Eduardo Peña y Santiago Ángel. Tengo derecho, ¿no? ¿Pero por qué es Santi? Porque él se ríe nerviosamente. Se ríe mucho. Eduardo sí es que se ríe compulsivamente. Él dice, se murieron 26.000 personas. Hombre, no. Déjeme. ¿Cuál desarrolla las noticias como quiere? Con su estilo. Bueno, la pregunta, Nicolás, vamos avanzando en el tema de los alias. Bueno, vamos avanzando pues entonces en el tema de los alias, porque ¿qué hacemos? Mire, el tema del día de hoy, en los originales, ¿con qué alias te gustaría ser conocido en el bajo mundo? André dice, sería el líder de la banda, estaría todo el día sentado en un banquillo, que otros hagan mi trabajo y me traigan la plata. Mi alias sería el James. 6-9. Sí. Estuvo muy bueno. 5-9. Muy bueno. Perdón. 6-9. Muy parece que es finísimo. El hombre va a pasar un gran retiro ya en Qatar, un poco caliente. Pero ahí está, tranquilo. Oiga, bueno. Le digo que muy buen tuit. Llámeme al James, pero ¿por qué? No, está aplastado y dormido. No está haciendo un carajo. O sea, el James porque no hace nada, solo dicen, va y mate y vuelve. Muy buen. Pero que no le pongan 90 minutos a buscar a nadie. O sea, no. Y en 4 minutos desarrolla el tema. O sea, ese man en una película. Tenemos un ganador, don Nico, ¿puede hacer? Sí. Muy bueno. Casi hay mucho mentolatum. Como pues sí, dijo, mentolatum de victoria. Bueno, alias mordisquitos. ¿Cómo? Mordisquitos. Con rostro de madera, o que me digan caretabla. Roberto Bello. Bueno, 0-1. En mi pueblo me dicen cuarto de pollo. La chapa la heredé de mi papá. Al viejo le decía medio pollo. 0-1. Vea pues. A ciertos amigos que gozan de un hermoso bronceado sabanero permanente, le decimos a un amigo carepalmado. Ahí ve rojo. Sí, muy claro, es bueno. Bronceado rojizo. 5-9. Uy, carepalmadas, un error. Carepalmada, uy, porque anda muy bronceado, chapeado. Y es rojo. Uy, buenísimo. No, es que bronceado es Ernest de Hanover, que es color zanahoria. Pero todo chapeado, carepalmada. Carepalma es que es rojo. O sea, claro. Hay gente que es como, que nunca logran un bronceado. Uy, es muy que bueno. Que no son. Carepalmadas. No son muy como bueno. Valentino, son rojos. Y son unos, como unos tostos, como unos lamparones, porque el sol de Melgar no broncea perfecto, sino por pedazos. El de Girardot, usted nunca queda bien bronceado. Nunca en la vida. Vaya a Hawái, vaya a Hawái. Eso queda como una estampa, queda como Ana Lucía Domínguez. Diga algo, Nico. Que anda lento, bueno. No. Arepaso número 2. Suerte a todos. Piensa también. Buena suerte. Mucha suerte a todos y por favor, si me hacen preguntas adicionales a mi pregunta, no las voy a contestar. Voy a quedar callado. Hay 20 segundos. Hoy, ¿qué día es hoy? Es jueves. 23 de septiembre, jueves de 2021. Sí. ¿Cuántos volcanes hay en erupción? Están en erupción. Ahí están. Sacando el magma. Vamos con las respuestas. Orlando Rivera, 10. Laura Hoyos, 20. Nicolás Samper, 70. María Juliana Correa, 3. A por un chapo, Nicolás, porque dijo 70 y son 55. Chapo. Y por supuesto, yo no sé si alguien se quiere inmolar a sí mismo con un menos uno. Yo. Inmólate, por favor. Menos uno para mí. Menos uno para mí. La verdurita, la verdad del verdor. La chactrice. Corrected them, sir. Son 55, pero en las últimas 4 semanas, que fue lo que me llamó la atención, hay 24 que comenzaron la erupción. De 50 volcanes, según el Smithsonian Institution, de los 1.356 volcanes del Holoceno existentes, es decir, históricamente activos por cuanto han tenido erupciones en los últimos 10.000 años. En una estimación, puesto que son 560 los volcanes con erupciones históricas confirmadas, y por otra parte el criterio de los científicos para definición de volcán, tienen costuras abiertas. Esta organización indica que en las últimas semanas han erupcionado al menos 24 volcanes, entre los que figura el de La Palma y el de Etna en Sicilia. Algunos nombrecillos: el Pavlov en Estados Unidos, de los 24. Algunos nombrecillos: el Nevado de Chillán en Chile, La Palma en España, el Grímsvötn en Islandia, el Ask en Islandia, el Kreisel-Trakl-Kreisel-Kreisel-Kreisel en Islandia, el Stromboli en Italia, el Ebeco o Ebeco en Rusia, el Suanosejima en Japón, el Fututoku en Japón, el Ibu en Indonesia, el Huetokolok en Indonesia, el Merapi en Indonesia, el Languila en Papua Nueva Guinea, el Tal en Filipinas, el Air en Japón, no, eso es todo allá, hermano, en Rusia, el Chibeluk, el Karimsky, son 24, eso es todo bien. Entonces, ¿cómo es el repaso, Laura? Pues Juli se une a nuestro grupo y eso quiere decir que Orlando, María Juliana y yo estamos empatados con menos 12 puntos cada uno y Nico solo con 10 puntos. No, yo quisiera pues preguntarle si vale la pena continuar el concurso. Porque esto es lo que yo quería ver, la humillada a todo el grupo y Nico solo. Exacto, solo, íngrimo solo. Despegamos, por favor, y que alguien diga que ha hecho trampa, ¿no? Orlando, diría usted eso. No está tan solo, esos deditos son muy ágiles, no está tan solo, hay un amiguito que se llama Internet. Recordemos ese amigo de los lo que le ayuda a Laura Franco, ¿se acuerdan? Ah, no, no era el Internet. Se confesó culpable. Era con su mamá, era su mamá. Se confesó culpable de que usaba el Internet. Sí, Laurita claro. No. Laura Natalia Franco. No más Laurita Franco. Laura Natalia. Bueno. Entonces, ¿qué? Pues esa es la situación, Nico. Yo quería ver ese escenario. Todos de últimas y usted llevándoles 30 imagínese. Puntos. ¿Cuánto llevan todos? El menos Barcelona 12. De menos 12, sí. No, perdón, les lleva 22 puntos. No, tampoco tanto. ¿Por qué se ríen? Le queda una repaso ahorita que amplía su diferencia y le quedan 5 días de concurso, no más. ¿Usted cómo ve la posibilidad de perderla? Es muy lejana, ¿verdad? Porque usted matemáticamente no, todo es posible, ojo. Pero usted no vuelve a atacar el hoyo, ¿no? No, yo voy tranquilo. Lo único es que quede en positivo, porque acuérdese, 10 puntos son 10 libras. Música, Emilio, por favor, y ya volvemos después de la hora con noticias de actualidad. Ok, listo, vamos entonces a continuar con Natalie Imbruglia y este adelanto de su nuevo disco que ya sale mañana, de hecho, Firebird, y esto se llama Maybe It's Great. 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no. Bueno, vamos a ver, María Juliana, ¿arriba o abajo? Arriba, Nico. A ver. Y es que después de muchos meses de especulación de que se estuviera hablando de este tema y que hubiera por ahí algunas imágenes en redes sociales, por fin salió el tráiler completo de Spencer, una película donde Kristen Stewart interpreta a la princesa Diana en una de sus épocas más difíciles, esa época de desesperanza de su vida en el mundo de la realeza. Pues a la actriz que conocimos principalmente por ser la protagonista de Crepúsculo, ahora tomó el papel de la princesa Diana en una época que se sitúa en diciembre de 1991. Se centra en la vida privada de Diana cuando decide dejar su matrimonio a un lado, su matrimonio con el príncipe Carlos, y principalmente es durante un fin de semana navideño en familia antes de su muerte provocada, como todos sabemos, por un accidente en 1997. Mira, pues... Bueno. Va a ser increíble. Parece que la interpretación de Kristen Stewart es muy buena y hasta el acento británico lo logró. Lo pudo hacer bien. Lo pudo hacer bien, sí. Bueno. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo. Y es con el actor Will Smith junto a toda su familia porque han vivido uno de los momentos pues más traumáticos de su vida después de sufrir un incendio en su casa, una mansión que está situada en la zona de Calabasas en California, y pues como se ha informado, lo han informado todos los medios, pues toda la familia está bien. Este incendio se produjo en el sótano y uno de los bomberos que asistió pues fue atendido, pero de resto tuvo algunas quemaduras, pero de resto todos están bien. Pero el susto que se llevaron fue absolutamente impresionante. Esta es una propiedad que está valorada en 42 millones de dólares. Todavía no se sabe qué causó el incendio que arrasó con parte de la casa y por el que tuvieron que acudir varios camiones de bomberos e incluso una ambulancia para atender a la persona que les dije ahorita que estaba afectada. Uy, bueno, bravo. Abajo. O arriba también. ¿Qué? Ay, de todo. Ah, cuéntanos, cuéntanos. Sí, así, sí, rápidamente, arriba. De una vez. De una vez, sí. Pues arriba los que participen en nuestro concurso de James Bond, porque nos pueden llamar a los teléfonos numeral 949 desde celular o al 288-9490 y al 245-3158. Muy arriba los que participen y se vayan a nuestra premier exclusiva de los originales para Sin Tiempo para Morir. Bueno, yo voy a lanzar una de abajo muy rápido. A ver. Y es Florinda Mesa, que fue pues la esposa de Roberto Gómez Bolaños y que a muchos no les cae muy bien, la verdad, por la influencia final en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Bueno, ella publicó una en Instagram, hizo una publicación donde mostraba que se había golpeado, bueno, y están ahí hablando. Y de pronto alguien le escribe en los comentarios de Instagram: bueno, cuéntenos la verdad, ¿usted fue amante de Kiko? Ahí. Ella escribió: no. Era mi hijo. O sea, ¿viene algo o nos vas a dejar así? Pero durante mucho tiempo se habló del noviazgo que tuvieron Florinda Mesa y Carlos Villagrán, más conocido como Kiko, recién que ellos estaban empezando a trabajar con Roberto Gómez Bolaños. Okay. De hecho, Carlos Villagrán en los Olímpicos del año 68 trabajó como periodista en Televisa y creo que ahí se conocen. Y también las malas lenguas cuentan que ella tuvo una relación con Enrique Segoviano, que era el director del programa. Recuerden ustedes, en los créditos finales siempre se decía Dirección General Enrique Segoviano. Sí. Bueno, ella respondió que no, pero pues A veces es difícil resistirse a un archivo. Vamos con música. Esto es Jennifer Hudson y el cover de la canción de Aretha Franklin, Respect. Punto 9. Expande tu mundo con los nuevos Samsung Galaxy Z. Cómpralos ya en preventa en tu tienda Samsung más cercana por un precio especial. El Z Fold 3 por $7,999,900 y el Z Flip 3 por $4,999,900. Págalos hasta en 24 cuotas con 0% de interés. Válido hasta el 6 de octubre de 2021. Aplican condiciones y restricciones. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes. Homenajes importantes. Hoy nació Julio Iglesias. Oiga, sí. En 1943 cumplió 78 años. Sí. Yo quisiera como pasar, porque es que todo este tema de música y de balada en español, pues a veces yo creo que la gente se marea un poco, excepto su madre, ¿no? A veces sí, a veces no. Abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame. No. Bueno, déjelo. El santo, el luchador mexicano, actor, Rodolfo Guzmán Huerta, nació en 1917 y por fortuna murió en el 84. ¿Cómo? Déjelo. Y nació John Coltrane. Pues para muchos es uno de los saxofonistas más importantes de la historia. Murió muy joven, no tenía ni 39 años cuando falleció. No, tenía 31 años, no recuerdo. De él pues hagamos un homenaje maravilloso a este hombre que creó con Miles Davis el movimiento del... Pues el movimiento importantísimo de jazz. Y él junto a Bill Evans hicieron el disco más famoso de la historia del jazz. Aquí está John Coltrane con un clásico que espero que es el de... Si no, pues hay muchas canciones que se llaman así. Pero esta canción es muy linda en su letra, porque es cuando los hombres americanos se iban para la guerra. Y los hombres le decían a las mujeres: Every time we say goodbye, I died a little. Cada vez que me voy, me muero un poquito. Decimos adiós, me muero un poquito. Es la mujer cantando el nombre. Aquí está John Coltrane. Thank you. Every time we say goodbye, I die a little. Cada vez que nos decimos adiós, me muero un poquito. Pues porque nunca llegaban, ¿no? Se iban y... Adolfo les tenía preparado su futuro. Oigamos un poquito del piano de Bill Evans. Y sigamos con este paseo por la historia. En un día como hoy, nació en el año 63 a.C. el emperador romano César Augusto Samper Camargo. Bueno. En esa época no se ponían los apellidos. No, exacto, no era importante. Pero usted es un emperador. Por favor. Un absoluto miserable. Pero bueno. Y falleció en el año 14, o sea, el brother vivió, fíjense, comiendo uvas y comiendo otras delicacies. En el año 1920 nació Mickey Rooney, ahora sí es ahora Mickey sí, Rooney. Rooney. Claro. El gordito feliz. Claro, Mickey Rooney. Y en un día como hoy, pues, nació Ray Charles. El hombre nunca, pues, él nació con vista, pero la perdió a los 11 años y fue terrible su vida. Y triunfó, murió en el 2004, el viejo, un tipo muy querido y muy especial en los Estados Unidos. Y de él, pues, vamos a hacerle un homenaje con Diana Krall, esa divinidad, y el tema You Don't Know Me, otro estándar de la música del American Songbook, de lo mejor que se hizo en el jazz en la historia. Bueno, Laurita, ¿por qué no damos los números? Porque nos quedan dos personas para entregarles boletas de James Bond. Mañana es la super final de los dos premios importantes. Dime, ayúdanos con los números para que la gente nos llame. Claro, nos pueden llamar al numeral 949 desde su celular o al 288-9490 y al 245-3158. Esos son los números para que participen. Nos quedan dos felices ganadores de la premier de los originales en el 28 para la película de James Bond, No Time to Die, que se estrena el 30, pero la premier es exclusiva con cóctel, con picadas, con traguito, con mucha cosa. ¡Qué delicia! Ay, en un día como hoy nació... Imagínese la emoción de Nicolás, ¿quién? Es que estoy nervioso. ¿Quién? Jerry Mina. ¡No, hombre! ¡Claro! Sí. Estuvo en Cúcuta, Pasto, Santa Fe. Ya fresco, Palmeiras. Es que yo solamente... Barcelona, Everton. Sigmund Freud, un hombre importantísimo, falleció en el 39. Ha nacido en el 56. Neruda sale en todos los programas. Yo estoy que me recito un poema de este man. El man murió en un día como en el 73, donde murieron los tres Pablos. Picasso, Casals y... Neruda. Pablo Neruda. Premio Nobel de la Literatura, pues absolutamente regalado por comunista. ¿Cómo? En el año 71. Le regalaron el premio Nobel. En el 87 nació Bob Fosse, el mejor coreógrafo que existe de Broadway, y se ganó el Oscar como mejor director en Cabaret. Son películas maravillosas. Un tipo brutal, un genio del cine y del teatro. Su autobiografía la hizo en la película All That Jazz, donde fue lanzada con gran éxito Jessica Lange y protagonizada por Roy Scheider, que murió, pero ese tipo se hizo el papel de su vida. Una película de miedo. Y bueno, mis mayores respetos para este hombre del cine y del teatro, que me faltan palabras para describir todo lo que hizo. Y en un día como hoy nació Bruce Springsteen. En 1949. ¿Tenemos oyentes, Orlando? Vamos con otro oyente. Nicolás, se lo voy a entregar a usted porque Emilio tiene una cita médica. Sí. Entonces salió despavorido y se lo merece, porque cuando uno tiene una cita médica, pues debe asistir al médico. Claro, de acuerdo. Pero usted me hace el favor y me atiende, Andrés, como es debido. Ya espero que Orlando le haya dicho que sea suave con él. Adelante, sí, por Nicolás. Por supuesto. Andrés, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Buenas noches, Nicolás. Jaime, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hombre, muy bien, muchas gracias. Yo sé que Nicolás es un tipo muy suave. Tú sabes que él no es amargadito. Entonces, fresco, te va a ir muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver. ¿Listo, Andrés? Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a la pregunta, muy pendiente. ¿Qué mensaje envía Silva a M a través de la computadora? No tengo ni idea. ¿Qué le digo? Bueno, pues, bueno, gana boletas, pero igual, pues, un abrazo grande. ¿La respuesta? ¿Cómo la respuesta? Piensa en tus pecados. Es que es un patán, Laura y María Juliana. Es que no. Es que él es así. ¿Cómo? Él es así. Piensa en tus pecados. Ya empezó a hacer perder a los participantes. No, esa era la respuesta. Muy fácil. Es un delincuente, hay que meterlo a la cárcel. Pero bueno. ¿Por qué? Sigamos. Bruce Springsteen y a continuación Santiago Ángel. Vamos con esta canción que fue importantísima. De los años 80, Bruce con el tema Dancing in the Dark. Y tengo que ser honesto. Juanes hizo una versión tenebrosa. Esta es la original y me encanta. The Dancing in the Dark a Hernán. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime, ¿cómo le va? Bien, pero desafortunadamente te tocó un tipo muy difícil. Porque es una persona que no tiene piedad con los concursantes. Me gustó el sonido que dice. Desde que no pregunte sobre la mano, todo está bien. Te deseo muchísima suerte. Tú eres el último que va a concursar. Ya tienes aseguradas dos boletas para la primera el 28. Que puedes lograr es la posibilidad de pasar a la final, donde te vas a ganar otras dos boletas, más un afiche firmado, más un curso de inglés, ¿correcto, Laura? Así es, por supuesto. Así que, Hernán, tú hermano, verás. Mucha suerte, pero desafortunadamente te tocó una persona muy, muy compleja, y yo sé que él es feliz con el sufrimiento de los demás. Nicolás, por favor. No, hombre, Hernán, es un gran oyente. Tírese la suave, hermano. Sí, y es que la pasada estuvo, pues, difícil. No, facilita. Muy fácil. Sí, facilita. Qué pena con ustedes. Bueno, Hernán, ¿estamos listos? Sí. Bueno, muy bien. 5 segundos. Sí, esto es a toda. ¿Dónde termina el Aston Martin que Bond toma prestado de la sucursal de Q? ¿En Turquía? Es incorrecto. Pero María Juliana. O sea, pero es que le hubieras dicho rápido para que él tuviera opción de decir otra cosa. No, ya dijo una, mi amor. Esto es. El tema es que le parece que es un tipo que es un ladrón de emociones. Lo pateas. Es que no, y entonces diga otra cosa, ¿no? Hernán lo equivocó. Ay, Hernán, qué embarrada. ¿Qué le vamos a hacer? Hernán, quédate en la línea y te dan dos boleticas y nos vemos el martes en la premier. Felicitaciones. Bueno, gracias. Quedaron ya 6 finalistas, que me gustaría que Laura ya leyera los nombres de los personajes. Por supuesto, nosotros los vamos a llamar Nos vamos a contactar con ellos, pero no, ¿sabes que no los digas? Lancé porque después todo el mundo se llama igual, ¿no? Sí, ¿y cuál era la respuesta, Nico? Ah, pues en el río Tíber, muy fácil. No. Está tirada esa pregunta, pues. Hubieras dicho, es un río. Está muy fácil. Porque Hernán, obvio, porque Estambul tiene mucha en Turquía, tiene mucha bueno, influencia. Santiago de Ángel, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal todo? Bien, ¿qué más? Pues aquí, hermano, se fue Emilio y usted se imagina este problemita, este amargado, hermano. ¿Qué? Yo no he dicho nada. Uy, sí, qué pues estrés, yo lo entiendo. No, pero yo estoy tranquilo acá, déjeme sano, déjeme Sánchez. No, y estoy de acuerdo. Es que para esa... Nicolás son preguntas fáciles. Pues es que, no. Santiago, no. Perdóneme, pero más fácil pues yo no puedo preguntar. Ya regalar. Pero por lo menos no alargue ese es que lo hace con sevicia. No, pues porque la radio es eso, son tiempos. ¿Es sevicia? Son atmósferas. Sí, ladrón de emociones. Ilusiones. Ladrón no, yo pensaba que iba a decir, yo pensaba que iba a decir correcto. O sea, yo tenía todas las también. Esperanza. ¿Sí ve? Estaba preparado para gritar. El clima en la radio es clave. A menos de que Orlando le da instrucciones precisas de que no pueda ganar, pero no creo. Orlando es un hombre. No, Orlando jamás. Correcto. Yo no creo que Orlando haga esas cosas. Muy fácil. Bueno. Los eruditos. Bueno, ¿qué más, mi hermano? Lo énfasis. El que sabe, sabe. Bien, Jaime. No, pero no, les pero ha ido es que bien. Le parece un paseo, hermano, pero es que la gente no sabe tanto como usted, Nico. No es culpa de ellos. No, pero sí. Dígame. A mí me dicen al rompe. Bueno, piénsese, hay dos preguntas. Yo las pensé, las saqué así, tin, tin, tin. Ay, ya. Sí. No. Tan enredador. Enredar otro lado. ¿Ustedes saben cuánta lava ha escupido el volcán en La Palma? 26 millones de metros cúbicos. Qué locura. O sea, pues imagínense, son 26 cubos, un cubo de un metro, uno por uno, 26 millones. O sea, impresionante. Está difícil la vaina. En La Palma todo el mundo se quedó sin casa, mijo. Todavía quedan unas casitas ahí. Pero... Hay una, ¿no? Que queda en pie después de unos... Sí, la que rodeó no, la lava. Que rodeó la lava, sí. Es que por lo menos son 3.000 habitantes. Mire, que hubiera 1.000.000 de habitantes. ¿Para dónde cogen estos manes? Mm. Bueno, Santiago, no te voy a quitar más tiempo. Y cuéntanos ya, pues, el programa de mañana, porque mañana no nos hablaremos. Sí, señor. Cuéntanos qué puede pasar, mi hermano. Bueno, Jaime, mire, en este momento en la página principal del Wall Street Journal, el artículo más importante es China se prepara para la caída de Evergrande. Aunque la compañía había repuntado... Dijo que estaba hoy, ya sobre... La acción subió, sobre, ¿no? Sí, hoy repuntó en la bolsa, es cierto, porque hubo unos anuncios de que iba a pagar unos bonos. Exacto. Pero lo que dice el Wall Street Journal es que el gobierno chino le está diciendo a pues a algunos otros privados, aunque eso es una ironía en China, que se preparen porque va a haber una tormenta y que no van a rescatar a la compañía. Uy, se pudrió ahora sí todo. Entonces, eso va a ser noticia mañana. Va a ser noticia mañana porque el dominó que ha generado en los últimos días en el Nasdaq, en compañías tecnológicas, en todos los sectores económicos, es una barbaridad. Entonces vamos a ver qué pasa con Evergrande, tema ineludible este viernes. Y vamos a hablar de otras dos cosas importantes, Jaime. Hubo mucha polémica hoy con las FARC. Pues la verdad es que cometieron pues dos errores políticos muy grandes. Primero, homenajearon al Mono Jojoy ayer. Y segundo, pero no, es que nunca se han equivocado. ¿Sabe que son como cosas muy muy circunstanciales? Sí. No, son vainas pues están nuevos. Pero ellos son en la política. Ellos son muy pilos en todo, siempre han hecho todas las cosas bien. Cuente. Mire, Sandra Ramírez, que es senadora, de verdad, dio unas declaraciones, la verdad que lamentables. Uy, horrible. Que los secuestrados habían tenido comodidades, que camitas y comidas, y que básicamente que porque se quedaban tanto. Un glamping, sí, más o menos lo pintó la señora. Le salimos a deber. Una vergüenza. Exacto, les quedamos debiendo esto. Sí. Yo no, yo es que yo... Yo no sé, yo no he logrado entender nada de eso. ¿Que yo por no, qué no, se no... quejaban tanto? Que no molesten, sí. Eso ha sido un escándalo en todo el país y mañana vamos a hablar de esas lamentables declaraciones de las FARC como partido político, porque además el problema es que los congresistas que tienen curul de las FARC, pues todavía no han sido condenados por la JEP, es decir, condenados bajo las penas especiales, pero pues no hay ninguna decisión aún contra los congresistas que defina si deben continuar con su curul en el Congreso o no y cuál va a ser la pena alternativa, y mientras tanto pues lo que están haciendo es revictimizando a las familias de los secuestrados con esas declaraciones. Una barbaridad. Y centros poblados, Jaime, porque mañana se reanuda la audiencia que va a concluir si hay medida de aseguramiento contra Emilio Tapia, Luis Fernando Duque y La Verde. Y mañana hay que estar muy atentos porque probablemente pueda salir en esa audiencia algunos nombres de congresistas que aparentemente habrían hecho una tarea de lobby ante el Ministerio de las TIC para evitar la caducidad del contrato, y esa es información que estaría dispuesto a revelar Emilio Tapia. Entonces, eso también será noticia. Dice mañana. ¿Y listo? ¿Qué más, Santiaguito mío? Estás como serio hoy, bro. No. No, yo nunca soy serio. Usted me pone a contar noticias, yo le cuento. He tratado de reírme menos. Me parece, además, que el tono es un poco fuerte. un poco tosco. Me parece un tono un poco osco con el director. No, ni más faltaba. Digo yo. No, es que yo no soy. Usted director me pone a decir noticias, pues hermano. Yo no, no soy el director de. Él conmigo puede hacer de mí un trapo. Yo dije, no tengo cómo cuestionarlo porque él no hace parte de mi elenco. ¿En qué momento? Él gentilmente nos acompaña y pero tiene claro su risita socarrona, pero todo. No. Oiga, pero le quiero decir, señor director, que me quedé esperando el mensaje. Cuénteme. Por interno. Ay, nunca me llegó. Claro. No, si te escribí, qué raro, era? Revisa bien. ¿Cuál era el de qué? Revisa no deseado. Revisa el de... bien. Me tienes bloqueada, Santiago, en no deseados. ¿Qué pasa? Me tienes escondida. El orgasmo deportivo. No me llegó, nunca. Ah, ¿quién era? Pero te noto muy interesado. El piso pélvico. Te noto muy interesado en el tema, Santiago. Me inquieta un poco la razón. Es que el tipo quedó como loco con el piso pélvico. Claro. Pélvico. Sí. ¿Careces el orgasmo en otros ámbitos? No creo. Pero a mí se me olvidó, pero pues esa nota fue interesante, ¿sabe? Pues dígale a Santiago. Y las niñas que quedaron todas como mareadas. Sí, ¿no? Yo iba a hacer abdominales esta mañana nunca, y se me olvidó. Que yo nunca he sentido eso, que yo cuando ejercicio pienso es en vacas y en ovejas. Sí, no, me quedé esperando, pero bueno. Bueno, esa es la vida. Pues es que hay, Santiago, que hay mujeres que tienen piercings por allá, en esos sitios. ¿Cómo? Que caminan y tienen un orgasmo. O sea, se lo ponen es para que eso es lo mismo. Por una cosita ahí que es como un anillito, una vaina ahí. Y caminan así, pero acuérdense, se contonean. Y en esa contoneada. Ay, Dios mío. Reciben un orgasmo brutal. Ahí, sí. Pero para eso hay que tener una cantona ahí. Nicolás. Como se contonea. Exacto. Y ellas caminan y cada cuadra tiene que parar sudando y sentarse a descansar porque yo no aguanto más. Entonces se vuelven multiorgásmicas, ¿o me equivoco, María Julián? No te equivocas, Jaime, ¿no? Yo la verdad es que no tengo conocimiento de candongas, nada de eso. Para tener conocimiento de eso hay que mandarse a poner. Y por eso yo digo, ¿verdad, Juli? En vez de piercing, una candón. Un poco más. Pero tan grande tampoco sirve, Nico. No, pues eso es pequeño, muchas dificultades pequeño en la movilidad con. Pues que una candonga o usted suena campana o camina, pero las dos yo claro, no creo ya no me pida, exacto, tanta vaina. A tanta mí no destreza. Me pida las dos, yo no puedo comer chicle y caminar al tiempo, no. Si es no mucha destreza, pues, pa' uno. No, es una candonga, es un piercing, es una cosa pequeñita. Un topito. Y se mueve, exacto, no, un topito no. No, pero un topito tiene con que no, ser un topito piercing, chiquitico. Nicolás. Tiene que tener la forma de un piercing, no puede tener piedras preciosas. Eso se enreda usted y pierde la piedra. Créame que no, no le meta plata esa vaina, discretón. Claro, toca suave. Si yo fuera vieja, discreto, pero no una candonga porque usted se enreda, usted no sabe si camina. Claro, si no, tiene orgasmos, no. Si se sienta, si suena. Está tallando si ahí. Que suene una campana. Así que cuando camina suena, cuando se contonea. No, no, deje así, Nico. No. No, pero yo le quiero dar un dato. Eso no, porque eso duele mucho. Hay unos aparaticos que venden ahora que son a control remoto y todo, y uno los puede manejar a distancia, por si acaso, ¿no? Digo, sí, nomás. Claro, los vibradores. Y no me digas que son vibradores. Nos acaba de contar una vaina histórica, Nico. Pero de eso ya hablamos acá hace días. Sí, pero los que tienen es el control... Es que es muy verde, ¿no? Podemos ponerlos verdes. ¿Pero por qué? La vaina es, perder el control remoto, ¿no? Es el celular. Blancos, mestizos. Todos los colores Nicolás, tienen pasaporte celular, abierto. En el control remoto. Hasta los verdes. El celular se pierde. El celular, sí. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. También he leído... Importante hola. Verdor. Hola. Hola. Me encanta. No, también he leído, pero es que yo, ¿para qué me siento a hablar de esto ahorita? Los aburro. De mujeres que se han puesto chips y se tiran corrientazos, descargas eléctricas. No, chocolatazos así eléctricos, ¿o qué? Sí, tienen unos orgasmos que se les caen, o sea, los ojos se les bajan, o sea, les salen pitas, o sea, es complicado. quedan, o sea, cinco seguidos, una vaina así. Uy, no. Y se sientan en una banca y no las puede parar nadie porque no tienen alma. No transfiguradas. Enamoradas del éxtasis. Parece que a sin alma, desalmadas. Con descargas eléctricas. Pero es una descarga eléctrica poquito, pero eso va en el punto exacto y ya irte. Es que yo como no tengo ese punto, porque los hombres no tenemos esos puntos. Dicen que pues lo tenemos, eso. Yo nunca lo he encontrado. Bueno, mijo, entonces, Santiago, me da pena contigo, pero me toca meter el último repaso. Un abrazo. Por favor. Chao, Jaime. Volvió el bolsillo ganador de Da Vivienda con 200 millones en premios. Son 4 sorteos, cada uno de 50 ganadores por 1 millón de pesos. Inscríbase en elbolsilloganador.com, abra un bolsillo en el app Da Vivienda Móvil y ahorre para poder ganar. Válido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Da Vivienda, producto protegido por Seguro Fogafín. Autoriza con juegos, vigilado Superfinanciera. Mercado Libre y tu carro juntos. La misma empresa para que puedas tener la vitrina de vehículos más grande del país en la palma de tus manos. Para que puedas aprovechar más de 5 millones de posibles clientes mensuales. Y para que puedas publicar y vender tu vehículo en tiempo récord. Encuentra la mayor cantidad de vehículos nuevos y usados que en cualquier otra plataforma. Mercado Libre y tu carro juntos. Descarga la app de Mercado Libre. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. El actor Johnny Depp fue recibido con un cariño maravilloso en el Festival de San Sebastián. Llegó al Hotel María Cristina, que es un hotel bellísimo, que queda en Donostia, y eso no le tomaban sino fotos y selfies en la rueda de prensa. Recibió una acogida maravillosa y dijo solamente, uy, me asusté, pensé que me querían echar. Él tiene 58 años y apareció, que es poco usual, a la cita puntual, con las mismas fachas, sus anillos, sus vainas en el cuello. Y bueno, la Asociación de Mujeres Cineastas han criticado el premio profundamente, y el actor solamente dijo unas cosas por el tema de Amber Heard. Pero él dice, es una situación muy compleja porque esta rapidez en juzgar es aire contaminado que se exhala, nadie está a salvo. Ninguno de ustedes ni nadie fuera de aquí, porque lo único que hace falta es que alguien diga una simple frase y la tierra desaparezca bajo los pies. Reflexionó con un agradecimiento tremendo y bueno, fue muy aplaudido, recibió su premio. Y bueno, pues es que no se ha podido comprobar quién agredió a quién. Eso todavía no está tan claro. Y bueno, a mí me gustaría que me dijeran en 20 segundos en qué año hizo su primera película Johnny Depp. Se acabó la música. No leo más. María Juliana 96, Orlando 80, Nicolás 91, Laura Hoyos, no, ¿qué pasó? No, alcancé, no te encontré. Lo siento mucho, menos dos para Laura Hoyos, por favor. En los originales. No, yo no aproximo acá. La corrección. María Juliana 1996, Nicolás 1991. Orlando 1980. La respuesta correcta es: él hizo un pequeño papel, un pequeñísimo papel, en 1984, en la película A Nightmare on Elm Street. No sé si recuerdan esa serie. Él comenzó ahí con un pequeño papel y ahí comenzó su carrera en 1984 y tenía 21 años. Muchachos, ¿cómo era el repaso, Laura? Yo tengo menos 14 puntos, María Juliana y Orlando tienen menos 12 puntos cada uno y Nico tiene 10 puntos. Bueno, ¿cómo termina el Twitter de hoy, Nicolás? ¿Ganadores a la pregunta? Mire, a la pregunta del tema del día hoy, ¿qué fue en los originales? ¿Con qué alias te gustaría ser conocido en el bajo mundo? Y hubo varios ganadores, para serle sincero. Los ganadores fueron los siguientes. Aquí está, espérenme que se me refundió esta vaina. No, hermano, es que de verdad. No, espere, tranquilo, fresco. Mire ya, aquí están. Dijo. Y por eso dice lo primero que encuentra, cualquier no, cosa. No. Juan Camilo Orozco dijo: recuerden que mientras más tierno el alias, más brutal es. Me hubiera encantado ser alias el caserito, pero otro delincuente me lo ganó. Andrés Fernando Berrío: en Medellín tuve la oportunidad de conocer un caballero con el alias de Charco de Sangre. Alex Vargas: en el bajo mundo, alias Terciopelo o alias Caricia. Y Calamarero, que dijo: a cierto amigo que goza de un hermoso bronceado sabanero permanente, le decimos Carepalmada. Bueno, estuvo bien. Así llegamos al final de los originales. A continuación, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez a las 8 en punto. Y mañana definimos el premio del ganador de James Bond. Son las 2:53. Nicolás, podemos poner una canción, si le parece. Bueno, miremos a ver qué canción ponemos. Puede no, ser. Está más perdido que. Bueno. No, ¿por qué? Mire, pongamos. No, por nada. Pongamos David Bowie, ¿le parece? No, a mí no me parece nada. Póngala. A mí sí. Fashion.